Bienvenidos al episodio 246 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el intempestivo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te han dicho intempestivo alguna vez, Beto? No lo sé. No lo sé. Habría que revisar los archivos del podcast. Me suena a algo que me habrías dicho tú alguna vez. Puede ser, Beto. Puede ser. Pasé por una crisis de creatividad. Había pensado varias cosas para saludarte hoy, pero se me olvidaron todas, como siempre. Ok. Vas a tener que empezar a cargar contigo una libretita. Sí, pero probablemente olvidaría anotar algo ahí. Mira, pues una bebita como la de Steve Rogers, y así las vas anotando conforme se te vayan ocurriendo y las vas tachando conforme las vayas usando. Ok, Troubleman. No, esa ya la escuché. No me gustó tanto. Sí, creo que la parte de ser la banda sonora de una película que no he visto pudo haber dificultado que la disfrutara bien. Ok. Ok, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta semana? Hablamos hace poquito, de hecho, antes de ayer, pero recién nuestros patrocinadores están escuchando ese episodio y la gente que no es nuestro patrocinador todavía no lo ha escuchado, así que valdría la pena repetir un poco los conceptos. Sí, nada más recordarles que, como prometimos, íbamos a revivir de alguna forma Tierra Prima y justamente el viernes pasado, estamos grabando esto el domingo 23 de mayo, el viernes 21 grabamos el primer episodio de esta nueva etapa de Tierra Prima, que y pues ya está disponible para los patrocinadores y para el resto de la gente estará disponible los primeros días de junio. Así es de que, pues eso, esa es la razón por la que tiene poco que nosotros grabamos, aunque para ustedes no hay mayor diferencia por estar escuchando con la periodicidad regular. Beto, llovió en Santiago, no lo puedo creer, no llovía desde la extraña y repentina, tal vez intempestiva lluvia del fines de enero de este año. Una okay. Extraña lluvia de verano. Generalmente cuando llueve en verano llueve muy suavemente, esa vez no fue nada de suave, cayeron 50 milímetros en un día, ahora cayeron algo así como 20. Ok, yo acá a veces no me doy cuenta cuando llueve. Una de las desventajas de estar tan lejos del piso es que a menos que sople suficiente viento como para que peguen las gotas en las ventanas, y no se escucha el caer de la lluvia, a no ser que llueva con fuerza. Ok, pensé que me ibas a decir que las caídas son más fuertes. No. Okay. No, es que estoy en un quinto piso. Entonces, si llueve fuerte, hoy es cuando golpea incluso en el techo, porque es el último piso. Pero de otra forma, no se escucha el caer de la lluvia al piso, a no ser que esté lloviendo realmente fuerte. Ok, qué bueno. Beto, ¿qué te parece si empezamos a contestar las preguntas de nuestros auditores? Sospecho que hay un auditor que nuevamente está tratando de marcar récords. Le picó el orgullo saber que el Anonymous quería disputarle el título. Ok. Veamos, ¿qué pregunta nos envía? Ok, entonces partimos por Twitter, que tenemos de hace unos días, 20 de mayo. Yoko, lo que empieza no es una pregunta, dice: gracias por evitarme Jupiter's Legacy, que tampoco es que emociona tanto. Y creo que la serie de Joker, fuera de lo impreciso del título, me parece que está re buena. Sí, coincido. Creo que si no existiera Nightwing sería la mejor batiserie en estos momentos. ¿Si no existiera qué cosa? Nightwing. Ah, sí. A propósito de Nightwing, más rato la comentamos, Beto. Ok. Y después nos hace un reclamo. Dice: no recuerdo la respuesta a esta pregunta y hay una que al parecer nos saltamos del 9 de mayo. Que puede ser. En alguna de esas andanadas a lo mejor se nos fue alguna. Que nos había preguntado: ¿cuál es el dato oscuro o curioso de cómics que más les gusta y que gusten compartir? Beto es un repositorio de esos datos. Y la cosa es, ¿cómo me pide que elija uno? O sea, datos oscuros y cosas que me gusta compartir, de los que me acuerdo y no tengo control sobre eso. A veces sí. son triggers inesperados. Claro, se gatillan por las conversaciones, porque tiene que ser a propósito de algo. Uno no anda dando datos oscuros por la vida porque sí. Sí, el viernes pasó. Quienes ya lo habían escuchado, el episodio de Tierra Prima, se han dado cuenta. Quienes no, sepan que de la nada, en medio de la conversación, logré hilar a Alfred Hitchcock con Alvin y las ardillas. Cierto, que no es una proeza menor. No, es lo que pienso, pero no hay un control sobre eso. Entonces, no sé, datos oscuros o curiosos, sí. Tengo muchos, conozco muchos, constantemente encuentro más. Sí. Pero no podía decir cuál es mi favorito. Creo que si jugáramos a 6 grados de separación, creo que ganaría con cualquiera de las amistades que tengo. Pero no sé, creo que nos terminarían tirando los zapatos encima, Beto. Es probable. Sí, algo así. Pero no se me Mira, ocurre algo así como no tengo, yo personalmente no tengo, sé muchos datos bizarros, pero no tengo uno favorito que me guste andar comentando por la vida porque sí. yo acumulo trivia. Además de algo, debe servir a haber estudiado durante tantos años el Walt Newton Universe. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, seguimos con el mismo Jokoi. ¿Existen buenos cómics de Tarzán? Depende de lo que quieras decir por bueno. Yo nuevamente no he leído tantos. Tengo unos tomos de Tarzán de Joe Kubert que creo que tengo 18 y me leí uno. Y no eran malos, pero por otro lado son antiguos. Y lo mejor era el dibujo de Joe Kubert. Entonces, no sé. ¿Beto? Sí, pues es que ahí la cosa es. Depende qué tan fan eres de Tarzán, porque muchos de los mejores cómics de Tarzán son adaptaciones de las historias de Edgar Rice Burroughs, y desde siempre, desde las tiras cómicas. Del lado del que difícilmente te puedas quejar en algún momento es del lado de arte. Digo, las tiras cómicas, y desde siempre, digo, en los años 40 tenía a Mon Hogarth, en los 70 la dibujaba Ross Manning, a principios de los 80 la dibujó Jill Kane. Entonces, del lado de las tiras cómicas nunca ha habido mayor problema. Y las primeras adaptaciones en cómic, según yo, deben haber sido las de Dale Comics, que escribía Gaylord Dubois, y también eran tal cual adaptaciones directas de las historias de Burroughs, y que también tuvo a varios buenos artistas a lo largo de la historia. Así es de que no, del lado visual, creo que realmente no hay forma de que uno se pueda quejar de lo que hay. Y respecto a lo demás, pues insisto, son adaptaciones. Y en el caso de cómics ya en forma, fuera de los de Dell, pues incluso en otras editoriales la competencia por cómo lo vas a adaptar era bastante clara. En los que mencionas de Joe Kubert deben ser las adaptaciones que publicó DC Comics, que tenía la licencia inicios de los 70, y donde Kubert tenía control absoluto de la serie, él mismo era el editor. Entonces, pues ahí tenías a él a cargo de la licencia, y hacia finales de esa década la licencia cayó en manos de Marvel. Marvel decidió que también iba a adaptarles historias, y si vas a adaptar historias de un autor de pulp, pues obviamente se las pides a Roy Thomas, y el artista de esas primeras adaptaciones es John Buscema. Entonces, si pasas de tener cómics dibujados por Joe Kubert a cómics dibujados por John Buscema, pues creo que tampoco hay nada de lo que te puedas quejar. Ya cuando llega la licencia a los cómics más modernos, que es en los 90, que la licencia la tenía Dark Horse, los cómics de Dark Horse también empiezan adaptando historias clásicas, y si no me recuerdo, la primera es de Thomas Yates, aunque antes de esa adaptación, o más o menos al mismo tiempo, apareció un crossover con John Carter, que también si logras encontrarlo, y también está bastante buena esa historia. Pero en general, las cosas que hizo Dark Horse con el personaje valen mucho la pena. Tiene algunos crossovers incluso con superhéroes, que creo que también son buenos. Está uno con Batman, que si no mal recuerdo lo dibujaba Igor Cordy, pero no me acuerdo quién lo escribía. Y hay uno con Superman, que si no me falla la memoria, lo escribe Chuck Dixon, y de lo que estoy seguro es que lo dibuja Carlos Meglia. Entonces volvemos a lo mismo. Por lo menos del lado del arte no hay el más mínimo problema. Y en general, pues eso. De las series más recientes, estas que aparecieron ahí después de que se dio este problema con la familia de Burroughs, aparecieron algunas como Lord of the Jungle, como adaptaciones no oficiales. No, eso no los he leído, no sé qué tal estén. Pero por lo menos lo que yo conozco hasta los años 90 son adaptaciones de las historias de Burroughs. Y en general son buenas, tienen buen arte. Y si lo que quieres es leer historias de Tarzán sin tener que remitirte a las originales, yo ahí lo que recomendaría es una novela de prosa de Philip Joseph Farmer, que se llama Tarzán Alive, que según yo el tomo es relativamente fácil de conseguirse. Es una novela de principios de los 80, pero se reeditó a inicios de este siglo, que es la versión que yo tengo, es un tomo de ese, que según yo ahí el problema es que no lo hay en formato digital. Así es de que probablemente tampoco sea posible hallarlo en versiones bucaneras. Pero vale mucho la pena. Se llama Tarzán Alive y tiene un subtítulo así como la verdadera historia, una biografía no autorizada de Lord Greystock. Y lo que hace esa novela es que plantea la idea de que Tarzán es un humano aumentado con habilidades especiales que tiene una longevidad mayor a la de los seres humanos. Entonces lo que se supone que es la novela es el resultado de una entrevista entre el escritor, Philip Joseph Farmer, con el propio Lloyd Greystock, quien le está dictando sus memorias, que para fines prácticos lo que hace es tomar las historias de Burroughs, ponerlas en orden cronológico y darle sentido. Y eso es parte de lo que mencioné hace un rato, el Walt Newton Universe, es un concepto creado justamente por Philip Joseph Farmer, que lo que hace es crear un universo compartido prácticamente entre toda la ficción contemporánea, porque parte de la idea de que la caída de un asteroide en un pequeño pueblo de Inglaterra que se llama Walt Newton, provoca que aparezcan seres extraordinarios, y a partir de ahí crea una especie de árbol genealógico que relaciona cualquier cantidad de personajes. Todo esto lo crea a partir de esta novela y de una similar que hizo de Doc Savage, y ahí termina por ponerte que hay relaciones entre Sherlock Holmes, Pimpinela Escarlata, Doc Savage, Tarzán, etcétera, y después lo va ligando hasta los superhéroes. Entonces terminaron por hacer un universo compartido en el que prácticamente todos los héroes de ficción viven en un mismo universo. Entonces, una vez que aprendes a estudiarte esa clase de cosas, las relaciones que hay, y usando todos los crossovers que se han publicado en distintos medios con ellos, es lo que te da todo este enredadero. Que, por ejemplo, ahí fue la primera vez que supe que el avispón verde era sobrino nieto del llanero solitario, lo cual ni siquiera fue invento de ese, sino que ese sí, tal cual, es que ambos vienen del mismo creador y por eso es que comparten el apellido de Riz. Pero pues ahí está. Otro caso que hace rato mencionó Walt Newton Universe y ya salió ligado por acá. Bueno, ahí querían datos oscuros, ahí tienen. Sí. Es mi especialidad. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después hay otra de Teo Coy que me... Bueno, es que creo que está enunciada de forma extraña. ¿Ven algo de malo con bajar la calidad de los cómics con tal de bajar el precio y alcanzar más gente? Ok, Beto, redáctalo. Sí, es que si se baja la calidad de cómics, o sea, si me vas a dar cómics más baratos pero van a ser más malos, no lo quiero. Si se trata de bajar la calidad del papel en el que te ofrecen el cómic, yo no habría mayor problema, pero creo que más que el precio, creo que aquí la idea es de exactamente cómo lo estás ofertando. Porque creo que el mayor problema del cómic de grapa es el volumen de entretenimiento que ofrece a cambio de lo que vale. Entonces, cuando estamos hablando de que tienes una lectura de 10 minutos por $5, es algo demasiado caro. O 6. Si en vez de eso hicieras, estaba yo redondeando porque hay unos cómics de 4. Si hay unos de 4, entonces en promedio, $5 por 10 minutos de entretenimiento me parece un exceso. Yo, es una de las razones por las que considero que ya es momento de pensar que los números sueltos debían dejarse para cuestiones muy, muy específicas y de plano y poner un mayor énfasis en los tomos. En el caso de cómo hacerlo más atractivo, yo sé de que sea algo similar a lo que hacen con los mangas en Japón, publicar estos tomos y bastante más gruesos. A lo mejor no del tamaño de aquellos que de repente son más de 200 páginas en papel periódico y en blanco y negro, pero a lo mejor sí podrías estar publicando cómics en papel periódico con una calidad decente de impresión, que aparte el papel periódico no es lo que era décadas atrás, entonces tampoco sería tanto problema, con portadas en un papel más delgado, más económico, y a lo mejor ofrecer un muestrario, una antología de historias de distintos cómics. A lo mejor podrías tener todo el bativerso en un tomo mensual, un número de cada una de las series, y venderlo, no sé, sí, por $10 o $12. Yo creo que esa es una alternativa que justamente los amantes de los tomos, o sea, de los cómics de grapas, no les va a gustar, porque justamente les gusta la idea de tener una serie con su aparición mensual o quincenal o la periodicidad que corresponda y poder coleccionarla. Entonces, la idea de tener, por ejemplo, que el universo DC se publique en dos antologías, una de Superman y una de Batman, donde vengan 15 series por inventar algo, y eso sean 200, 400 páginas que después se publiquen separadamente como trade paperbacks, no es mala. Es básicamente lo que hace el Shonen Jump, donde aparecen las series en forma continuada y luego se recopila las series más exitosas. Pero creo que, yendo específicamente a la pregunta que hace, No estoy seguro de que el cambio de papel signifique una baja en el costo de los cómics. Por el modelo de distribución que tienen en Estados Unidos, donde la empresa que produce el cómic al final recibe, no sé cuánto será exactamente, pero yo estimo que debe ser alrededor de un 40% del valor de portada del cómic. Es poco probable, tendría que rebajar mucho los costos para que la empresa pueda hacer una baja significativa del precio de portada. Y eso probablemente lo conseguirían con mayor facilidad aumentando el volumen de producción, volumen de ventas, que cada cómic se venda, no sé, 500 mil copias, que no va a pasar, que cambiando el papel. No sé qué papel tendrían que utilizar para que pudiesen bajar los precios de los cómics de 5 a 3 o $2.50. No estoy seguro. Probablemente el cambio de papel no te va a dar para tanto. Yo creo que si le cambias el papel le puedes descontar $1, quizás $1.50, no más de eso. Porque, Sí. como bien decías, el problema es que el papel no Es... es lo más caro No. en la producción de un cómic. Son los costos, por el volumen de producción los costos se hacen más altos y buena parte de ese costo lo consume por un lado la parte editorial de DC y Marvel, que es mucho más grande que otras editoriales. Por otro lado son los sueldos de los artistas, que no son tan grandes tampoco, pero digamos, por lo que recaudan algunas series. Hay series, digamos, se da una explosión de ventas, digamos, 10.000 números de una serie que apenas logra no perder dinero, la que vende 10.000 copias más gana bastante. Entonces hay unas diferencias enormes de una a otra. Que ahí en el tema de bajar costos, mejor no involucrar el tema de los sueldos de los creativos, No. porque hay que apuntar que en términos generales, no nada más no han subido prácticamente nada en los últimos 20 años, sino que en algunas áreas incluso han ido a la baja. Un Sí. colorista, un rotulista actualmente ganan menos por página de lo que ganaban en aquel entonces, y en el caso de escritores y dibujantes, se hizo más amplia la línea que divide a los autores de cierto nivel de quienes van empezando. Vamos a ir, Sí. lo que sea, digamos, las tarifas mínimas bajaron y esto creó un distanciamiento bastante más grande entre un autor reconocido y alguien que va empezando. Bueno, es una de las razones de que hayan tantos artistas extranjeros en Estados Unidos. No es solamente que hayan buenos dibujantes en España, en Brasil, etcétera. Es el hecho de que, sobre todo en Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, bueno, Chile son menos, pero Chile, los costos de vida son mucho más bajos, entonces un sueldo que te pagan por un cómic rinde mucho más en un país subdesarrollado que lo que lo hace o en desarrollo que lo hace en Nueva York, por ejemplo, que es algo que conversamos hace algún tiempo. Entonces, para un artista de Sudamérica, el sueldo que le ofrece DC o Marvel, que para DC o Marvel es bajo comparado con un artista establecido allá. Para ellos es un buen sueldo. No digo que se hagan ricos, no en todos los casos, pero es suficiente. Entonces, eso es uno de los motivos de que se hayan buscado tantos artistas afuera, rebajar los costos de producción también del cómic. Sí, más que rebajar los costos era encontrar artistas que estuvieran dispuestos a trabajar por lo que les ofrecían sin pedir más, que es algo que en Estados Unidos ya había quejas al respecto. Entonces sí podías ir a buscarlos en otros mercados donde esa diferencia que hay todavía en la paridad entre el dólar y otras divisas hace que lo que es un mal salario en Estados Unidos resulte más atractivo para personas en otras partes del mundo. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? La que sigue, adivina de quién es. ¿Tío Coy? Sí. Ok. ¿Qué historia de Moon Knight recomienda? Bueno, la de... Ah. ¿Cómo se llama? Recientemente caído en desgracia. Uno de tus... Warren Ellis con Declan Shalvey, que Declan salió Shalvey. hace no demasiado tiempo. Bastante buena. Antes de eso hubo Sí. una serie que la dibujaba David Finch, que tampoco era mala. Y están los clásicos de los 80 también, las de Doug Mensch, que es el periodo más famoso del personaje, diría yo. Así que por ahí puedes buscar. Yo creo que las de Doug Mensch tienen el gran atractivo de que, si no mal recuerdo, aparecieron un par de tomos de estos Epic Collection, que son muchos cómics a un precio bastante accesible. Entonces, eso yo creo que sería lo más rescatable. Después de la serie de Ellis y Shalvey, y la tomó, bueno, hablando de autores en desgracia, después de Warren Ellis, quien siguió con esa serie fue Brian Wood. Así es de que ahí no hay mucho cambio. Pero después de eso le siguió otra serie en un tono similar de Jeff Lemire, que también es bastante buena. El arte entonces, de esa serie era muy buena. Tuvieron puros artistas muy buenos ahí. Sí, toda esa última versión en donde lo convirtió en un héroe muy distinto a lo que era. Dejó de usar spandex e incluso andaba de traje. Entonces, ese lapso, el bloque Ellis, Wood, Lemire, es bastante bueno. Y antes de eso, pues sí, yo me iría sobre los clásicos, los de Mensch. Y hay por ahí, había colecciones hace años con lo que hizo Sienkiewicz, con el personaje, que pues tan solo por el puro arte vale mucho la pena. Pero probablemente ese sería el punto de partida. Lo de Ellis, lo de Wood, lo de Lemire y los clásicos de Doug Mensch. Sí, un Sienkiewicz que no les va a resultar tan conocido si conocen al Sienkiewicz moderno. Sienkiewicz cuando apenas empezaba a hacer experimentos. Sí. Un Sienkiewicz muy contenido. Y que originalmente se parecía un poquito a Neal Adams. De hecho era un poquito más a Michael Golden, porque él era lo que decía. Decía, cuando quieres entrar a la industria lo que tienes que hacer es ver qué es lo que buscan los editores. Y todo el mundo, yo preguntaba, ok, ¿qué clase de artistas son los que quieren los editores? Y me decían Neal Adams y Michael Golden. Dije, ok, entonces tengo que hacer algo como lo que hacen ellos. Y empezó con eso hasta que poco a poco se fue ganando la confianza de los editores y fue soltándose y empezando a experimentar. ¿Quién fuera Bill Sienkiewicz que dibuja como quiere y puede llegar a imitar a Michael Golden? Puede hacer lo que quiera. Lo que se le ocurra. O sea, principiante, ok, ¿qué necesito hacer para hacer trabajo? ¿Dibujar como Neal Adams? ¡Ah, fácil! Para ese editor no le gusta Neal Adams. Puedes dibujar con Michael Gold sin problema, sí. También. Es fácil. ¿Quieren algo más? Cualquiera puede. Ok, Beto. ¿Qué más? Después tenemos una más de Tío Goy. ¿De la Doom Patrol hay algo bueno fuera de lo de Morrison? Bueno, sí. Ahora, si quieres algo igualmente rompedor e innovador para su época, no sé. Solo los originales. Claro. Que son buenos. De hecho, ahí salió una colección. Sí, y el dibujo de también de Bruno Premiani es muy bueno. Sí, que aparte no son tantos. Todo está en un solo ómnibus. O en la dos serie. Como de pasta blanda que salieron como... ¿Cuándo salieron los X-Men, Beto? ¿El 63? Los dos son del 63. Hay una diferencia de 63, meses. La Doom Patrol murió el 68 o el 69. No, hasta el 73. 73 yo diría que fue antes, Beto. No, en el 68 es cuando cambia de nombre la serie. Porque aparecen primero en My Greatest Adventure. En el 68 la serie cambia de nombre y se convierte en Doom Patrol. No, no es cierto, cambia el nombre antes. No me acuerdo, pero la serie sí termina hasta principios de los 70. Ok, yo tenía la idea de que había terminado el 68, 69. Pero probablemente tienes razón, Beto. Pero igual, es un periodo corto. La serie... hasta donde yo sé, no la retoman hasta después de Crisis, donde primero está el crossover, el que dibuja Eric Larsen y que escribe John Byrne, que es Doom Patrol Suicide Squad, creo. Luego viene la serie de la Doom Patrol, que la dibuja Eric Larsen, con guiones de Paul Kupperberg, y por ahí por el número 19 la toma Morrison hasta el número 90, habrá sido, algo así. Y... No es antes. La serie termina en el 80 y tantos, pero con Rachel Pollack. Lo de Morrison es como de, si no me empiego, parte en el 19 y termina en el 60 y pocos. 63 o 64. Y después hubo varias series que, a ver, estuvo la de la que dibujaba Matthew Clark, que no recuerdo quién la escribía. Esa la escribía Kid Giffen. Esa es buena. Está la de John Byrne, que es mala. Que son 12 números. Se cuenta que no existe. No, son más. Sí. Son como 17 o 18. Ok. Esa es mala. Esa no. Sí. Y bueno, y después está la de My Chemical Romance. Ya es la de Young Animal que escribió Gerard Way. Que a mí me decepcionó. Hay gente a la que le gusta mucho. Los primeros 6 números no son malos. Que debe ser el primer TP. Que era Brick by Brick, creo que se llama el primer TP. Salió un segundo TP con. El dibujo es extraordinariamente bueno. Ah, sí, el dibujo es muy, muy bueno. La historia me queda de ver un poco. Los primeros 6 no son malos. Ese sí, sí lo recomendaría. El segundo tomo no me acuerdo cómo se llama, que son los otros 6. Y luego el volumen 2 ya tenía un subtítulo. No recuerdo cómo se llamaba. Algo del peso del mundo. No recuerdo. Que esa duró, si no me recuerdo, 7 números. que esa tal cual la cancelaron, porque esa también se suponía que iba a ser al menos de 12 números, pero no le fue bien. La de Giffen, creo que la única que tendrías que así como evitar activamente es la de John Byrne, que tampoco es terrible, pero es mala. El resto, todas son buenas. Todas tienen algo que las haga interesantes. Fíjate que la de Postcrisis tampoco es buena, que ahí también tuvo un poquito de participación. Hay uno de Byrne, si hay que ver algo de Byrne de la Doom Patrol, el anual de Secret Origins, el anual número 1, lo dibuja John Byrne sobre una historia de Paul Cooper. Ese no es malo, porque lo que hace es recontar el origen de las dos versiones que había de la Doom Patrol, y era la preparación para la nueva serie. Que el problema con esa serie, Cooper tenía una idea muy rara de lo que quería hacer con la Doom Patrol, y tenía como dibujante Steve Lyle, pero lo hizo enojar porque le prometió que lo iba a dejar, que lo ayudara a coplotear, y como nunca lo dejó, Lyle renunció rápidamente y trajeron como reemplazo a Eric Larsen. Entonces, aparte es bajón horrible, porque Lyle es mucho mejor artista que Eric Larsen, y Eric Larsen le cambiaba los plots a Cooper. Entonces, esa serie no tiene rumbo. Son las dos que yo me saltaría, pero los tomos de la Silver Age, que es todo lo de Arnold Drake, vale mucho la pena. Es un tomo de pasta dura o dos tomos de pasta blanda. Ahí está toda la historia. En particular, el número 121, que es el último, me gusta muchísimo. Es un gran final. Que luego la gente me reclama y dice: No es cierto, terminó hasta el 124. Pero los últimos tres eran repentes. La serie ya estaba muerta. Y ese nada más se publicaron números extra para cumplirle a los suscriptores. Que en aquel entonces era una parte significativa del mercado. Pero sí, fuera del volumen original, el volumen de Cooper parece malito, y el de John Byrne, hagamos de cuenta como que no existe. Cuando la de Cooper la toma Grant Morrison, que, insisto, si no me recuerdo, a partir del número 19. A partir del número 19 la toma Morrison, y creo que fue a colación de Invasion, ¿no? Creo que Invasion fue cuando aprovechó para hacer limpia y reiniciar la serie, y es cuando hizo maravillas con ella. Él deja la serie en el 60 y poco, no recuerdo si es el 62 o 63, y después con la toma Rachel Pollack, que es cuando ya le ponen el logo de Vértigo. Todo lo de Morrison no tiene logo de Vértigo, a menos que lo consigan en Tepes, y ahí sí todos los Tepes aparecieron como Vértigo. Pero pues eso, fuera la de Morrison, yo creo que la mejorcita es la original. Después de eso pondría la de Giffen con Matthew Clark, que además si la consiguen números sueltos, los primeros números traen una historia de respaldo de los Metal Men, escrita por Giffen con Matisse y con arte de Kevin Maguire, lo cual le da un añadido extra, que en los TPs no está. Lo de los Metal Men, si no mal recuerdo, salió en un especial de 100 páginas individual, que no sé qué tan fácil sea conseguir. Ok, Beto tenía razón, el 68 muere la Doom Patrol. Ok, sí, lo que pasa es que después retomaron la serie el 73, sacaron tres números adicionales. Ah, ya, entonces sí, termina el 73, pero son los que sacaron para completar. Claro, pero salieron 5 años después y solamente esos tres números. Ok. Así que eso fue originalmente, sí, fue el 68 la muerte. O sea, 5 o 6 años duró la serie original de la Doom Patrol, entre My Greatest Adventure y The Doom Patrol. Sí, terminó el número 121, ese me acuerdo que es el último, y habían partido en My Greatest Adventure 80, ¿no? Entonces, tal cual son 42 números. Uh-huh. Porque es la misma serie que cambió de numeración. Ok, Beto. ¿Qué más? Y después de eso tenemos una más de Tío Coy. Ah, momento. Deja vu. Esta la respondimos el viernes. Me pregunta okay. A mí si he leído los libros de Riley Sager, que además no tiene que ver con cómics. Entonces, me imagino que había puesto esto con el hashtag equivocado y después lo corrigió. Que nada más hay para expandir, quien no sepa. Riley Sager es un escritor que creo que va como con su tercer o cuarto seudónimo. Y hasta fue este último fue el que le pegó. No lo he leído porque no me ha parecido. No he encontrado una recomendación que me haga pensar, lo quiero leer. Me llama la atención el título de la primera novela que sacó con ese nombre, que es Final Girls, pero probablemente tenga que ver con que me gusta la película del mismo nombre. Entonces, hasta que nadie me diga que existe una razón de peso para leerlo, no lo haré. Y pasando a lo que sigue, el mismo Tío Coy, desde su punto de vista, ¿quién es el mejor dibujante de acción? ¿Dibujante de acción? Ah, pues es que ahí depende mucho también de exactamente qué es lo que buscas en alguien que dibuje acción, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir que nadie coreografía mejor una secuencia de pelea que Stan Sakai. Y habrá quien me diga que estoy loco por andar diciendo que Stan Sakai es un dibujante de acción. No, para nada, no estás loco. Lo que pasa es que depende exactamente qué, a qué le dices, qué es lo que te gusta, porque como dice Beto, hay muchas formas distintas. Están algunos que podrías irte por el lado de la claridad narrativa, que hay muchísimos ejemplos. Los ejemplos, mira, del lado de claridad narrativa, ahorita que hacemos ahí esa pausa, ya mencioné a Sakai, está Matt Wagner, está Chris Sprouse, está... ¿Quién más te gusta que gane esa categoría? Jan Dursema. Lo tengo Jan reciente. Hace grandes secuencias de acción. Lo tengo reciente en la mente. Bruno Redondo. Bruno Redondo también es muy bueno haciéndolo. Está. Bueno, ahora no me puedo acordar del nombre, pero lo acabamos de mencionar, el dibujante de la Doom Patrol. ¿Cuál de todos ellos? El más reciente, Beto. El de My Chemical Romance con Gerard Way, con Nick Darrington. Y hay varios más. Mira, si ejemplo, quieres acción más en términos de espectacularidad. Frank Quitely es muy bueno en sus escenas de acción. Tienes muchísimos ejemplos de dónde sacar. Daniel Warren Johnson. Sí. Y diría que Daniel Warren Johnson. Uno del que hablamos hace poquito, Beto, que es James Stocco. Que él es tanto espectacular como claro. Tiene la combinación. Lo mismo que. Bueno, Daniel Warren Johnson es un poquito más intenso, no es tan claro, pero suficientemente claro. Porque él tiene algunas influencias de manga contra las líneas de movimiento y demás, entonces a veces no es tan claro, pero es muy, muy efectivo. No, Breyfogle también... era muy, muy bueno Ray en Fogel, escenas de acción. Una narrativa muy limpia. Otro ejemplo que también me parece que vale la pena mencionar en esa categoría es Geoff Darrow. Sí, aunque Geoff Darrow tiene, por la forma en la que hace su viñeta, siempre tiende a ralentizar la acción, porque al incluir tanto detalle que tú necesitas absorber la página, es como leerlo en cámara lenta, si cabe sí. La expresión. Sí, pero si hay quien le aplaude eso a Zack Snyder, por lo menos aplaude a alguien que lo haga bien. Sí, Shaolin Cowboy yo creo que es la mejor expresión de esa cualidad de Geoff Darrow. De Hardboiled. No, Hardboiled también, pero Shaolin Cowboy... O sea, es que Hardboiled en muchos casos son viñetas de dos páginas. Sí. Y Shaolin Cowboy tiene también esta cualidad de que son escenas de peleas interminables. Sí. En el caso de Hardboiled, por ejemplo, creo que lo que pasa es que son estas viñetas enormes y llenas de detalles que lo que hace es que te captura un momento que insinúa la acción. No te muestra las acciones. Pero con una sola viñeta te da a entender lo que acaba de suceder. Sí. Entonces, es difícil valorar la acción porque estamos hablando de un medio que es estático. No hay movimiento. Entonces, ¿cómo creas la sensación de acción? O con narrativa clara, o con espectacularidad, o algo. Entonces, ahí sí, varía mucho, pero hay quienes logran efectos muy, muy diversos. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man, que es un personaje que necesita mucho dinamismo en la página, creo que cosas que hizo Humberto Ramos ahí te demuestran que también tiene una narrativa y un estilo que se presta mucho a darte la sensación de que está ocurriendo una acción espectacular. Sí. Bueno, pero hay muchos, Beto. Sí, ese es el tema, muchísimos. Lo que hace que sea difícil decidir. Y también hay ejemplos malos. Por ejemplo, Scott McDaniel es bueno y es malo al mismo tiempo. Y sobre todo dependiendo del trabajo que veas, porque... tiene esta, cuando en su mejor expresión tenía esta capacidad de llenarte la página con un movimiento que si lo seguías con atención podías entender todo el desplazamiento físico del personaje, pero en ocasiones estaba tan sobrecargada la página de imágenes, de figuras, que costaba entender el orden en el que se movían los personajes. En ese sentido, una de las partes difíciles, imagino yo, para los dibujantes es la forma de hacer que el desplazamiento físico, cuando creas una viñeta gigante, se entienda en el sentido de lectura del personaje, hacer que el personaje se desplace de tal manera que tú, leyendo los textos, entiendas. Eso muchas veces no se consigue, porque a veces el dibujante hace que el personaje se mueva de derecha a izquierda, y cuando se mueve de derecha a izquierda, los diálogos no cuadran con el movimiento del personaje. En fin. Es medio difícil de explicar sin imágenes de referencia. Sí, sí, pero ahí sí, hay tanta gente que hace bien la acción que es difícil hablar de quién lo hace mejor. Sí, y hay ejemplos malos que vamos a dejar que piensen ustedes cuáles serán. Pero hay gente también, no, sin que sea malo el dibujo o malo el trabajo, pero en el que... tiene mucha preeminencia la pose, la imagen atractiva espinas para la polera. Espinas para la polera por sobre la narración. Entonces, ya ahí tienen un par, si es que escucharon entre medio de las dos, pero sí. David Finch. ¿Qué más, Beto? Y tenemos el... ¡Una más de Tío Coy! Recuerdo que Batman Rip arranca diciendo: Batman and Robin will never die. ¿Es cierto? ¿Serán personajes eternos? Ah, nos van a sobrevivir a nosotros, así que... Mira. En lo que a mí respecta, sí. No sé si eternos. Mientras le generen dinero a Warner o la empresa que controle lo que hace Warner, sí. Yo no veo ninguna posibilidad de que se acaben en el futuro cercano. No sé. Algún día puede salir algún movimiento social que haga que esté mal visto que un hombre se disfrace de murciélago o de roedor volador si no tiene nada que ver con los roedores. Se puede considerar como una falta de respeto y entonces lo van a cancelar y no podrá seguir existiendo. Pero mientras tanto y mientras haya formas de sacarle dinero, lo seguirá haciendo. Esto creo que hay motivos más inmediatos por los cuales cancelar a Batman, pero bueno. Muchos. ¿Qué más? De entrada es millonario. Dejemos de admirar millonarios. Eso sería un buen punto de partida. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tier McDoll. Saludos. No alcancé el llamado de Tierra Prima. Espero para el próximo. Por lo pronto, ¿tienen un cómic que saben que es malo pero aún así les gusta? Un gusto culposo. Dice, mi gusto culposo son los Ultimates de Millar que leí en primaria y secundaria. Pero, bueno, vas a tener que dejar de escuchar este podcast entonces, Tier. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te van a...? Ni siquiera para placer culpable te alcanzan eso. No, ahí lo entiendo porque es nostalgia. Creo que la nostalgia explica muchas cosas. Digo, acá la gente sigue hablando con mucho cariño de la muerte de Superman. Y cada que cumple años yo no me canso de repetirles, es tan malo ahorita como cuando salió. Pero son cómics que para mucha gente fue el primer cómic que leyó, o el cómic que los introdujo, o a leer cómics, o a los superhéroes, o porque conocieron de los cómics sus personajes favoritos. Entonces, pero mira, sí, la muerte de Superman es un cómic mediocre, pero no tiene tantas tan malas elecciones de tan mal gusto como los Ultimates de Mark Millar. Sí, pero es que el problema ahí es que te distrae con... Han envejecido muchísimo mejor. Yo creo que la muerte de Superman es igual de mediocre en 1992 de lo que lo es ahora. En cambio, los Ultimates de Mark Millar son progresivamente un cómic más terrible, más horrendo. Sí, es que había creado la sensación de que estaba haciendo algo innovador, cuando ya lo que estaba haciendo era darle una revolcada innecesaria a todo lo que hizo Warren Ellis en las páginas de The Authority. Fue, vamos a aplicar todo lo que no entendimos de The Authority en los personajes de Marvel, y esos son los Ultimates. Y aparte, el problema es que Millar tiene años parándose el codo diciendo, es que la versión de cine, o sea, todo el MCU está basado en mi trabajo. No, idiota. En realidad es solamente otra actualización de los mismos conceptos. Y mucho mejor hecha. Sí, o sea, hay un par de elementos solamente. Por ejemplo, Samuel Jackson como Nick Fury, el rol de S.H.I.E.L.D., pero de ahí a los guiones, no. Nada que ver. Ni siquiera los personajes se parecen. No, para nada. Insisto, Millar es un escritor mediocre cuyo mayor truco ha sido convencer a la gente de que es mejor de lo que en realidad es. Pero no, yo culposos, insisto, a mí si me gusta no me da pena admitirlo, pero no se me ocurre nada que yo sea que objetivamente es malo. No sé. Hay cosas que sé que no son Beto, tan buenas. Beto no, hay no cosas tiene que mal gusto. Son, hay cosas que sé que son vacías. O sea, hay algo que yo, sobre todo, no, y no tanto en cómics, porque con las lecturas sí soy más curioso con mi tiempo, pero hay películas que me gustan y yo sé que no son buenas, pero son entretenidas, porque no pretenden ser más de lo que son. En los cómics rara vez pasa eso, rara vez te encuentras con un cómic que sea honesto y divertido, es extraño que eso suceda. Entonces, creo que no se da, me pasa mucho con películas, en cómics realmente no. No. En cómics si no, hay algo, si no me da algo de sustancia, no me entretiene. El cine, el hecho de que tenga movimiento, que tengas una experiencia audiovisual, compensa muchas otras cosas. Entonces, esa es la cosa, que en cómics creo que no aplica el poder decir, yo sé que esto no le va a gustar a todo mundo, o sé que no es particularmente bueno, pero me entretiene. Me pasa con series de televisión, me pasa con películas, pero no me pasa ni con libros ni con cómics. Ahí sí no. Yo creo que generalmente pasa con material que es pretencioso. Creo que se me ocurrió uno, Beto, que no es exactamente malo, pero lo podríamos meter en ese saco, que es Crisis en las Tierras Infinitas. Porque... Claro, es un cómic al que le tengo cariño, le tengo aprecio. Lo leí bastante después de que apareció. Yo no lo leí el 85. De hecho, no sabía leer ese año. Pero tiene... no sé, es un repaso del universo DC. Actualmente, si nunca lo han leído, es difícil de leer, es larguísimo, es incomprensible. Pero bueno, para los que leímos Crisis de las Tierras Infinitas, tiene ese factor de nostalgia. Entonces, yo creo que para lectores nuevos es lo último que se te debiera ocurrir recomendarle a alguien que lea. Pero, es que no es que sea malo. Bien. Lo que pasa es que es irrelevante. Porque fue creado con un momento particular de tiempo y una función específica. Entonces, el cómic no es malo, para nada. Los diálogos están bien. Hace un buen trabajo con los personajes que maneja. Y el arte de George Pérez con 4 o 5 grandes entintadores no tiene el más mínimo problema. La cosa es que si no conoces el universo DC pre-crisis y no entiendes cuál es la función de esa serie, es irrelevante. No es que sea malo, es que es irrelevante. No sirve para nada. Sobre todo si conoces a los personajes en sus versiones modernas, es una historia que no tiene sentido leer. Sí. Oye, sin a propósito de la pregunta que nos hicieron de los entintadores, creo que fue la semana pasada. Crisis de las Tierras Infinitas es una buena instancia para comparar entintadores, porque ahí tienes gente completamente distinta. Tienes a Romeo Tangal, Dick Giordano, Jerry Ordway. Carl Kissel. Carl Kissel no. Dan DeCarlo, creo. No. Mike DeCarlo. Todos esos son entintadores, nada que ver uno con el otro. El resultado final en página es muy distinto. En mi opinión, el mejor para el arte de George Pérez es Jerry Ordway, quien en esa época era un artista bastante joven. Pero ahí pueden comparar el resultado, cómo varía la imagen o el resultado final de página con distintos entintadores. Con un dibujante que se mató haciendo Crisis de las Tierras Infinitas de principio a fin, no decae George Pérez. No digas que se mató, porque sabemos que llega a pasar literalmente, y en este caso no fue así. No, pero bueno, trabajó muchísimo. Sí. Trabajó muy duro. Es alguien que puso horas y horas de trabajo en eso, como hacían prácticamente todo su trabajo, en particular en los 80 y 90. No recuerdo, a ver, tal vez Historia del Universo DC lo entintó, no recuerdo bien, pero tal vez ese lo entintó Carl Kissel, pero no recuerdo. Creo que tal vez el Action Comics lo entintó Carl Kissel. No recuerdo que Carl Kissel haya entintado Crisis. En Action se entintó. Lo que pasa es que, según yo, hay un número en particular que tiene 3 o 4 entintadores. Entonces creo que entintó, no sé, 6, 8 páginas, algo así. Pero sí. De hecho, cuando buscas en adelante le dan crédito como entintadores a muchos menos de los involucrados, porque sí fueron varios, y generalmente vas a ver que todo el mundo menciona a Ordway, a Giordano y a DeCarlo. Y sí. No menciona, por ejemplo, a Romeo Tangal, que si no me acuerdo, entintó un par de números. Entonces, no sé, habría que revisarlos uno por uno, pero recuerdo que hay un número en el que hay 4 o 5 entintados. Estoy casi seguro que Kissel hizo unas pocas páginas, pero muy pocas. Ok. ¿Qué más, Feto? Desde aquí estoy viendo mi hardcover, pero no voy a ir a sacarlo solo para ver eso. Okay. Yo no lo tengo a mano. No, es que volteé y sí, dije, ¿estaba ahí? Sí, está ahí. Ya lo vi, pero no lo voy a sacar. Después de eso tenemos de Arturo, el MC López. ¿Quién les gustaba más en Batman? ¿Ruka o Brubaker? Es en esa época Ruka. Bueno, nada más uno hacía Batman. Nada más uno hacía Batman, el otro hacía Detective, no es lo mismo. Bueno, pero escribiendo al personaje, creo que era mejor lo que estaba haciendo Ruka en Detective. Lo de Brubaker es bueno, pero era. Siempre se da esta dicotomía de tratar de hacer el Batman, la serie de Batman más aventurera, más superheroica, y la serie de Detective más más contemplativa, más detectivesca. No siempre lo consigue DC, a veces ni siquiera lo intenta, pero en esa época el arte de Phil Hester, con el color que hacía Hollingsworth, creo que era, Beto, el otro, si no mal recuerdo, sí, el otro dibujante era Mark Buckingham. Era mucho más interesante, además, porque tenía toda una trama política, aparecían personajes interesantes, estaba Sacha Bordeaux, etc. Y el de Brubaker era entretenido, pero lo dibujaba Scott McDaniel y no era tan interesante. Creo que ya te hiciste pelotas, ¿eh? Sí. Porque el de McDaniel era el de Brubaker. Eso, que era Batman. ¿Qué dije? Es que los dijiste al revés. Ok. El de Detective era el que hacía Mark Buckingham y Phil Hester. Y el de Batman era el que hacía McDaniel. Con Brubaker. Sí, y después entró Dale Eaglesham también en Detective. pero justamente era McDaniel haciendo el que era más de acción, que era lo que estaba haciendo, sí, con Brubaker. Sí. Perdón, eso es lo que quise decir, pero me enredé en el camino, creo. No estoy seguro, ya no me acuerdo. Sí, es eso, estaban haciendo versiones distintas, pero fue intencional, porque fue cuando relanzaron los batitítulos después de No Man's Land, y lo aclararon, que esa era la intención, que Batman iba a ser un cómic de aventuras, mientras que Detective iba a ser un cómic de intriga y suspenso, justamente pensando en hacer historias de detectives. Entonces eran distintos, los dos me gustaban bastante, pero por lo que a mí me gusta de Batman, también disfrutaba más el de Ruka. Y si quieren saber qué también funcionaban, lo que estaban haciendo, alternando guiones y de repente colaborando en Gotham Central, es el perfecto ejemplo, que son dos de los mejores escritores que ha tenido los batitítulos en mucho tiempo. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? Y la que sigue es del mismo Arturo, que nos pregunta, ¿qué recomienda leer de Moon Knight? Ah, remítete hace 10 minutos. Ya por responder. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El propio Arturo, algo que rescaten de los New 52, que ya acabaron. Esta pregunta la han hecho tantas veces. Sí, hay varias cosas que rescatar de los New 52, pero hay muchas más cosas que olvidar. Rápidamente, Something, Animal Man, Batman, hay Vampire. Demon Knights, hay Vampire, Demon Knights, y la etapa tardía de Green Arrow, una vez que lo toma Jeff Lemire. Sí, y no mucho más. No se me ocurre nada más en esto. Ah, bueno, hasta cierto punto el Action Comics de Grant Morrison, pero no hasta tanto. Hasta donde lo dejaron trabajar antes de que le empezaron a poner trabas, que no fue mucho. Eran muy buenas ideas que se ve que no lo dejaron llevar a fin. Sí, no se me ocurre nada más, Beto, ahora. No, a mí tampoco. Incluso el empiezo de Batman creo que no es malo, pero tampoco es nada tan memorable. Sí. Detective está ok. Y eso. ¿Qué más, Beto? ¿Hay más preguntas? Y un par más. Y Arturo, ¿recomiendan Sweet Tooth? Sí. Mucho. Bueno, ¿qué más? Y ahí sí. No sé si Arturo es de nuestros patrocinadores, pero si quieres saber más, tal vez le interesa saber que nuestro especial de este mes estará dedicado justamente a Sweet Tooth. Primicia, Beto. Lo escucharon aquí primero. Sí, ¿por qué no lo podrían haber escuchado en otra parte? Tal vez sí, no sabemos. Ah, tal vez tú. A lo mejor hay quien. Tal vez era un sanguchito de palta, Beto, tal vez lo dijiste en otro lado, ¿o no? No. Ok. No, a veces intento hacer promoción de lo que hacemos aquí en otras partes, pero no, eso no lo había mencionado. Pero digo, no sé si haya quien nos escuche y nos robe cosas o se entere y si haga filtraciones. Uno nunca sabe. Escuchar el cerebro, Beto, no tendrías que escuchar. ¿Tu computadora, Beto, tiene Facebook y Google? Ah, cierto. Tendría que ser un fan con habilidades de pirateo avanzada. Beto, ya sí, revisé los entintadores de Crisis y no está Carl Kissel. Por lo menos no está en el Great Comic Book Database y mi cerebro lo recordaba bien. Era Carl Kissel quien tintó a George Pérez en History of the DC Universe, que es un libro precioso. No es muy bueno y no tiene ninguna importancia actualmente, pero es muy bonito. En aquel entonces quiso el repartir su tiempo entre entintar a George Pérez y a John Byrne, que no es una mala forma de ganarse la vida. Sí, y arreglar los lápices de Rob Liefeld un poquito después. Eso fue después, sí. O sea, después de pasar tanto tiempo entintando a Byrne y Pérez, yo creo que aprendes cosas de... Ah, sí, mira, cambiamos esta niña por aquí, corregimos esto por acá, y sí, miren, hasta parece que sabe dibujar. Aquí, Beto. ¿Qué más? Y la que, según yo, es la última, a menos que haya algo sin hashtag, es de RealJJ. Realmente no he leído mucho de ello. ¿Me pueden decir de la etapa de los 90s de Heroes Reborn por parte de Marvel? Beto te puede decir más que yo. Mira, son 4 series, 2 de ellas tienes que evitarlas como la peste, y las otras 2 son entretenidas. Para fines prácticos, lo que pasó fue que después de la historia de Onslaught, crearon un universo de bolsillo que sirvió para hacer un reboot de 4 de las series principales del universo Marvel, que eran Fantastic Four, Iron Man, Avengers y Captain America. Avengers y Captain America puede ser de cuenta como que no existen, porque las manejaba Rob Liefeld y estaban haciendo cualquier cantidad de estupideces. Por ejemplo, Capitán América, en lugar de una A en la frente, traía un águila. Yo siempre soy de la idea de que después de que corrieron a Liefeld y los últimos números de esa serie los escribió James Robinson, el primer número tenía que haber abierto con el Capitán América despertando de una pesadilla y decía, uy, soñé que traía un águila en la cabeza. No lo hicieron, pero debían haberlo hecho. Y las otras dos series, Iron Man y Fantastic Four, fueron supervisadas por Jim Lee. Las historias están un tanto enredadonas, pero al menos Jim Lee se tomó la molestia de contratar escritores que no fueran Jeff Lemire, que fue lo que hizo Rob Liefeld, que probablemente fue el error que provocó que sus cómics fueran tan malos. Si tienes guiones de Rob Liefeld, tienes guiones de Jeff Lemire y encima tienes a Rob Liefeld dibujando y haciendo portadas, pues evidentemente ahí no había nada que rescatar. En cuanto a los otros dos, se dejaban leer, eran bastante entretenidos, hicieron por ahí algunas cosas que eran rescatables, son cosas divertidas, por ejemplo, crear a los caballeros de la mesa atómica, que te confirman que debido a las edades en algún momento coincidieron como estudiantes en la universidad de Richards, Tony Stark, Victor Von Doom y... ¿Quién es el que me falta? Tony Stark, Reed Richards, Victor Von Doom y Bruce Banner. Eran los caballeros de la mesa atómica. Entonces hay algunos conceptos muy interesantes, es entretenido. El arte, uno lo dibujaba Jim Lee, el otro lo dibujaba Brett Booth. Y con Brett Booth en algunos números, porque Wes Portacio lo tuvo que dejarlo. Cuando parte Iron Man es con Wes Portacio, las dos series son entretenidas, pero no más allá. Fue temporal, fue cosa de 12 números cada serie, y cuando terminó se dieron los Heroes Return, que sirvieron para esas mismas series, con equipos creativos de primer nivel. Pero pues eso no pasó de ser un evento contenido en cuatro series, que era un universo vacío creado por Franklin Richards. Pero no hay nada más que comentar. Un par de series entretenidas, pero mayormente mediocres, y un par de series muy, muy, muy, muy malas. Eso era Heroes Return. Ok, Beto. Con esto terminamos las preguntas porque revisé y no teníamos ninguna pendiente. Parece que se nos pasó una en tierra prima, pero nada para este podcast. Según yo no se pasó, sino que llegó un rato después. También okay. Había sido un rato. Llegó cuando ya habíamos acabado. Ok, Beto, tenemos que pasar entonces al comentario de noticias donde hay... Bueno, lamentablemente tenemos otra noticia triste esta semana, que es la muerte del creador del manga Berserk, Kentaro Miura, quien, bueno, nos enteramos un poco tarde porque él murió el 6 de mayo y nos enteramos recién esta semana que pasó. ¿Cuándo habrá sido, Beto? ¿El jueves? ¿Miércoles? ¿Por ahí? El miércoles fue cuando empezó a difundirse la noticia, porque de hecho yo estaba en la transmisión en vivo de Comicase cuando alguien nos comentó, oigan, ¿ya vieron? Porque al parecer estaba empezando a circular en diversos sitios de noticias estadounidenses y luego de rebote en los de habla hispana, la noticia de que había fallecido Kentaro Miura, que aquí era un poquito lo que decía hace un rato, que mencionabas tú de George Pérez, que le había puesto la vida porque se mató dibujando, pues no, él no lo hizo. Sabemos que sí es algo que de repente se normaliza, el pensar que los artistas se deben a su arte y deben poner hasta la última gota de sangre en su trabajo. El tema es que los mangakas legendariamente sí lo han hecho, es bien común que muchos de ellos mueran jóvenes. Y casos incluso de algunos de los mangakas más famosos de la industria, pues también todos ellos tenían problemas de salud a los 50 y tantos años, y era bastante extraño encontrarse con mangakas que pudiesen pasar los 60 años, justamente por la forma en la que se malpasan. Y lo que ha ido apareciendo en los últimos días al respecto de Miura, pues apunta justamente a lo mismo. Falleció por problemas cardíacos producto del estrés, la mala alimentación y demás, justamente por la forma en la que trabajaba. Que por ahí aparecieron notas en su trabajo y comentarios que había hecho, que tal cual había llegado a la conclusión de que su vida no podía existir fuera del manga, y su vida era su manga, y le dedicaba cuanto hora pasaba despierto, y a veces no dormía o no comía por estar dibujando. Entonces pues ahí es uno de esos temas en los que alcanzamos a usar términos tomados de la cultura anglosajona, como decir workaholic, para alguien que es adicto a su trabajo. En el caso de los artistas es algo que llega a pasar con demasiada frecuencia y que lamentablemente tiende a ser romantizado o idealizado o al menos normalizado, lo cual no está bien. La verdad es que habría que pensar que ningún artista o persona creativa tendría que pensar en sacrificar su salud para tener los ingresos para seguir viviendo de lo que le gusta, y lamentablemente pues es algo que se da en muchas ocasiones, en el caso particular de los mangakas, con demasiada frecuencia. Sí, yo creo que anda una asesina de Kill Bill por ahí en tu casa. Es probable. Ok. Pero en todo caso es incompetente, entonces no me preocupo. Sí, una lástima, porque yo también por ahí pude ver unos mensajes donde hablaban de que Kentaro Miura hace varios comentarios de los que hacía, que decía dormí 2 horas, dormí 4 horas, etcétera. Pero por otro lado, él estaba a cargo, él tenía un manga exitoso por tanto tiempo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta obsesión? Porque nadie le pide que no se dedique a su manga, pero que se dedique de una forma en la que no le cueste la vida. Específicamente, él murió de una disección aórtica, que es un problema que si no te lo detectan puede explotar en cualquier momento y te mata como lo mató a él. Entonces, la idea de un tipo que se supone que es exitoso, que tiene un manga exitoso que ya ha sido publicado por ya, ¿cuántos? 25 o 30 años. Que tiene adaptaciones al anime, al cine. ¿Por qué no podía bajar un poquito las revoluciones? Ahí hay un tema también de una autoexigencia que yo creo que pasa un poco por la cultura japonesa también, que es demasiado, demasiado alta. Y también recuerda que la razón por la que existe el término de otaku, que tal cual es fan from hell, pues es justamente que se vuelve exitoso y empieza la presión social de, ah, es que este mes no ha salido mi cómic, ¿dónde está mi cómic? No te puedes tomar vacaciones, quiero mi cómic, quiero mi cómic. Y esa clase de niñombres que tenemos, se da en todo el mundo, ¿no? Pero la cosa es que, como bien mencionas, ahí a lo mejor es un poquito cultural, los mangakas tienden a ceder de una forma bastante más obvia y clara a este tipo de presiones. Hay casos que se dan, por ejemplo, recuerdo que Akira Toriyama fue el que dijo que se vayan al diablo, me voy a tomar Sí. 2 años de vacaciones si quieren. Y creo que Si sería no le lo más gusta. saludable. O sea, Sí, o sea, pero si Akira tienes. Toriyama, está bien, Akira Toriyama hizo eso, pero lo hizo después de casi 20 años. Sí, pero o sea, llegamos a lo mismo. O sea, llega el momento en que te das cuenta de que lo que estás haciendo no es saludable. Y si estás en condiciones de hacerte un lado, apartarte, tomarte un respiro y cuidarte, es lo que deberías hacer. Que yo creo que Miura, el éxito que había tenido, probablemente le hubiera permitido sin ningún problema alejarse un tiempo. Él optó por no hacerlo y sumergirse en su trabajo, lo cual no es saludable por ningún lado que lo O veas. bajar el ritmo de producción, porque Berserk no solamente es un Cierto. cómic o un manga que sale periódicamente, sino que además es un manga que tiene un nivel de dedicación increíble, porque su dibujo es muy, muy detallado. A diferencia de muchos otros mangas donde tienen. Bueno, se utiliza la línea de ensamblaje. En el manga tienes al dibujante principal que hace las figuras principales y asistentes que lo ayudan y que también le hacen los fondos. No tengo idea cómo trabajaba Kentaro Miura. Imagino que. Similar a lo que pasaba, no recuerdo ahora cómo se llama el autor de Gon, que tenía un nivel de dibujo tan, tan, tan detallado que es difícil pensar que él iba a ceder algo de control a un asistente de un dibujo en el que se concentraba tanto en conseguir ese nivel de detalle. Entonces, una lástima realmente. Es Masashi Tanaka. Que de hecho es común que generalmente los asistentes, pues lo que haces es que te hagan los fondos y cosas por el estilo. Entonces sí se llega a dar incluso con artistas que usan mucho detalle, que tengan asistentes para hacer fondos o para entintar o cosas por el estilo. Entonces no sé, porque aparte nunca se publicita. No te dicen, ah, este mangaka tiene 3 o 4 asistentes y son estos. Entonces muchas veces te enteras hasta que alguno de ellos, años después, lanza su propio Se título hace famoso. y sale el comentario de que, ah, es que él empezó, fue asistente de fulanito Claro. durante 3 años y cosas así, pero normalmente no te enteras, entonces no sabes cuántos de ellos tienen asistentes o no, porque además el ritmo de producción de los mangas es bastante acelerado. O sea, siempre hablamos de la dificultad del cómic americano de estar produciendo un número mensual, que es algo que muchos artistas no se pueden permitir, y es la razón por la que hay artistas de relleno y Aquí lo cosas hacen por a el la estilo. semana. En Japón es semanal. Y ok, Son son como capítulos 16 más chicos, páginas por semana, algo pero así. sí, exactamente, tienes que hacer entre 12 y 20 páginas a la semana, que es un absurdo. Acá en México está el famoso caso de Óscar González Royo, que falleció también hace unos meses, que él dibujaba un cómic semanal. Hacía un cómic, el cómic tenía 32 páginas, de las cuales creo que eran 24 de historia, pero dibujaba pasatiempos y cosas adicionales para llenar el cómic. Producir 32 páginas a la semana es una locura. O sea, es algo que por Pero donde quiera que lo veas no puede depende ser cómo lo saludable. hagas. Sí, depende cómo lo hagas. Y depende de cuál sea tu velocidad como artista. Porque el tema, por ejemplo, si tú logras hacer 32 páginas, pero trabajas, no sé, por inventar algo, 8 horas diarias, y trabajas 5 o 6 días a la semana, es un ritmo al que no te vas a matar. Es exigente, pero lo debieras poder, no voy a ponerme en ese sentido, pero es algo que en teoría uno podría manejar. Pero si estás trabajando 20 horas diarias todos los días del año, dentro de los comentarios decía, por ejemplo, que el tipo no descansaba para Año Nuevo, no descansaba para Navidad, no tenía fines de semana, días libres, etc. Con suerte descansaba medio día a la semana. Es una cantidad de trabajo que en cualquier tipo de trabajo te habría pasado la cuenta eventualmente. Sí, no, en el caso que te menciono de Oscar, aparte no era más el dibujante, dibujaba, entintaba y rotulaba. Entonces, lo que pasa es que él aprendió algunas cosas de ver cómo trabajan algunos mangakas, y, insisto, no es saludable. Si puedes hacerlo y darte tiempo para descansar, está bien. Pero por ahí constantemente veo comentarios en redes de personas que dicen que algunos artistas veteranos, cuando la gente pregunta, oigan, ¿por qué no he visto cómics de fulanito? Lo que pasa es que hay muchos de ellos que de repente algunos que tenían carreras optaron por mejor tener otra vez un trabajo diurno y nada más hacer de vez en cuando portadas o comisiones privadas para no dejar de dibujar, porque resulta que pues es algo mucho menos demandante y que les genera la misma cantidad de dinero dedicarse a otra cosa en vez de dibujar cómics. Entonces, ese es un tema que era lo que decía hace un rato, el pensar en que otra forma de bajar los costos sería bajar los sueldos, no es algo viable. Entonces, ahí también creo que a veces es también tener un poquito más de conciencia como fans, porque estamos hablando del ejemplo de mangas y cómics, pero es algo que se da en muchas otras cosas, ¿no? Lo que menciono de estos fandoms tóxicos, creo que el ejemplo más claro en los últimos años sería lo que le ha pasado a George R. R. Martin, que no puede hacer una aparición en público sin que la gente lo empiece a insultar y a gritarle de cosas, porque no les ha dado su libro, cuando en realidad no te debe nada y no tiene ninguna obligación de hacer el libro cuando tú lo quieres. Sí, Beto, pero se ha demorado mucho tiempo en escribirlo. Se puede demorar lo que él quiera, es su libro. Y si decide no hacerlo, que no lo haga. Y hay casos de leyendas de literatura. Nadie se quejó de que jamás terminó su segunda novela Juan Rulfo, ¿o sí? No creo que a Juan Rulfo lo hostigaran cada vez que saliera a la calle. Solo porque no lo adoptó a Chaveo, Beto. Solo por eso. Puede ser. Pero es algo que a veces es que es un fandom tóxico. Agradece cuando un creativo se toma el tiempo de crear las obras que te gustan. Cómpralas cuando quieras, y si no, busca otras cosas que leer, otras cosas que te tengan, o escribe tú mismo tu propio libro, y no estés hostigando a alguien que a lo mejor por cuestiones de salud, por problemas sociales, lo que sea, no le puede dedicar el tiempo a escribir el libro. A lo mejor alguien que tiene problemas y está tan distraído que no puede escribirlo. Él no manches, güey. No manches, no hostigues, güey. Ponte a escribir. Pues te aviento la madre si no te... ¿Qué sigue, Beto? No sé. No sé, ya te fuiste por avenidas que incluso a mí ya me sonaron extrañas. Ok. Otra noticia que tenemos, Beto, es el anuncio un tanto sorpresivo de que vamos a tener más cómics de Bond. No sé si es sorpresivo, tomando en cuenta que se está preparando una serie animada. Creo que okay. El hecho de querer mantener la propiedad vigente. Digo, habíamos tenido CODA, ¿qué tiene? ¿4 años? 2016. Ok, casi 5 años, porque fue para un aniversario, entonces 5 años después tenemos otro aniversario, excelente pretexto para que hagas otra cosa que mantenga la propiedad vigente en lo que viene en la serie de televisión. Sí, suena coherente, Beto. Pero da la noticia completa, Esteban, ¿cómo que vamos a tener cómics de Bone y no dices qué, cómo, cuándo, por qué? Ok, a través de Scholastic se va a hacer Bone Tall Tales 2, que va a contar historias de los Bonds, del trío de los Bonds con sus boncitos, contando las historias ahí mientras acampan. Algo así, Beto. Sí, que está bien, digo, crear una mitología tan rica que la verdad es que podría ser toda clase de derivados. Y aquí es uno de esos casos que podemos hablar de integridad artística, ¿no? Porque la verdad era muy fácil contratar gente para decir, todas estas historias del mundo de los Bonds y las vamos a vender bien. Y ha optado por solamente hacerlo cuando él tiene deseos de hacerlo. Sí, porque si fuera por llenarse de dinero, podría contratar bastante gente para que haga y el recaude, y no es eso lo que hace. Y no es necesario que fuera algo malo, porque, por ejemplo, ¿tú crees que si él le dijera, fuera con Chris Samney y le dijera, oye, ¿quieres hacer una miniserie de Bond? ¿Tú crees que Chris Samney diría que no? Me cuesta imaginar que Chris Samney le diría que no, Beto. Y digo, yo pagaría por tener una historia de Bond, o en el mundo de Bond dibujada por Chris Samney. varias personas, porque es Amni. Varias personas lo harían, Beto. Varias personas lo harían. Sí, y seguramente hay varios otros artistas que en el mismo caso. Imagínate una historia en el mundo de Bone por Stan Sakai. Sí. Que aparte es amigo de. Aparte es amigo de Jeff Lemire. Por Daniel Warren Johnson, Beto. Digo, así como apareció la miniserie de Rose, imagínate que Charles Vess hiciera más cosas con la parte épica de la princesa, los dragones, historias en el pasado del mundo de Bone. Habría tantas cosas que hacer en ese mundo con grandes artistas, pero no. Gabriel Rodríguez. Jeff Smith, Gabriel Rodríguez, por ejemplo, haría grandes cosas con eso, pero no. Es el cómic de Jeff Smith y él hace lo que él quiere, cuando él quiere, y me parece que está bien. Por supuesto que sí. ¿Tenemos otra noticia, Beto? Pues generalmente no hablamos de lanzamientos de series nuevas, pero hay uno que creo que sí vale la pena mencionar. Okay. Una serie que saldrá dentro de unos meses en Image Comics, Echolands. Que aquí la parte que hace atractiva la idea de lanzamiento es el equipo creativo. Es un cómic de J.H. Blackman y J.H. Williams III. Perdón, Halden Blackman. Oh, Halden Blackman, oh, Dios. Y J.H. Williams III. ¿Halden o Halden? No, Halden. Ok. El equipo creativo de Batwoman de hace algunos años atrás. Así es. Entonces, mira, ya de entrada, olvídate de quién fuera el escritor. Tener cómics nuevos dibujados por J.H. Williams siempre es un deleite. El tercero. No sé, a lo mejor su padre y su abuelo eran buenos haciéndolo, entonces yo no voy a poner restricciones a los números. No, pero él es tercero. Sí, él es el tercero. El tercero. Pero como sea, tener cómics suyos siempre será un gusto. Y aquí algo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Si te gusta lo que han hecho con personajes de Marvel y de DC, imagínate lo que son capaces de hacer en un proyecto propio que generalmente es una pasión personal y en el que van a tener el mayor cuidado de que siempre sea su mejor trabajo posible. Yo imagino que J.H. Williams ya lleva varios meses por lo menos trabajando en este cómic. No creo que recién se haya puesto a dibujarlo, porque No salen y dicen, vamos a hacer esto, espérenlo dentro de 3 meses. Básicamente salir y miren lo que he estado haciendo el último año. Sí, probablemente sí, que no es un tiempo más, porque el nivel de dedicación a propósito de los detalles, y no solo de detalles, sino que también es el tema de la planificación de la página en el caso de Williams. Las páginas más ornadas u ornamentadas, ¿no? Ornamentadas creo que tendría que ser, que recuerdo por lo menos, no sé, hay varios dibujantes que lo hacen, pero creo que lo hace mejor que todo. Es muy muy muy bueno el arte de J.H. Williams III, el tercero. Sí, así es de que, pues eso, era algo que valía la pena que supieran que tendremos cómic nuevo y en un cómic de autor además. Ok, Beto, creo que eso es todo, no se me ocurre nada más que tengamos que comentar esta semana. De noticias. No, ¿vale la pena comentar? Creo que no. Sí. Bueno, por ahí puede que haya algo, pero ya quedará para la próxima semana si es suficientemente importante. Sí. Entonces es hora de pasar a nuestros comentarios. Pasemos a nuestros comentarios de cómics. ¿Qué leíste, qué viste o de qué quieres hablar esta semana? Wow. Tanta amplitud de temas, Beto. Leí 3 cosas. Y las 3 vale la pena comentarlas, pero no hay mucho que comentar en 2 de ellas. Una es Shang-Chi, el nuevo cómic recién lanzado por Marvel Comics, con guión de Jinluen Yang, y el dibujo es de Dyke, no recuerdo el apellido, Ruan, que no estoy seguro si también es asiático como Jinluen Yang, o de origen de ascendencia asiática, pero es un muy buen dibujante, que es lo importante. El cómic, la verdad es que me pilló un poco de sorpresa, porque mi última lectura de un cómic de Shang-Chi fue la miniserie de 3 partes de Spider Island. E imagino que hubo algo entre medio que yo no leí. Así que estoy algo perdido con la evolución del personaje. Más allá de eso, te lo presenta en un nuevo status quo donde Shang-Chi se ha hecho cargo de esta organización criminal que le pertenece a su padre, que se llama algo de los 5 demonios, Beto, no recuerdo ahora. 5 Weapons Society, así se llama. Y está tratando de enmendar el rumbo de esta organización criminal gigantesca de origen chino. Al quedar a cargo tiene la obligación de, bueno, de controlarla y tratar de transformarla en algo bueno, lo que es bastante difícil. Tiene también a su hermana menor, que es una adición reciente, entiendo yo, a los mitos del personaje, y que resulta en una interacción bastante entretenida. Me recuerda a las primeras apariciones de Damian Wayne como Robin. No sé si pudiste leer esto, Beto. No, lo tengo en la lista de pendientes. Que estaba checando y en efecto, Dick Run es un artista nacido en China en 1995. Así es de que sí, es chino y es bastante joven. Bastante joven, sí, 26. Bueno, en algunos círculos se los conoce como adultos, Beto, pero para nosotros que somos viejos, 26 suena como muy joven. Sí, vamos, para estar ya trabajando en una de las dos grandes es joven. Acuérdate que aquí los Young Guns. En Marvel, por ejemplo, eran artistas de 30 a 30 y pocos años. Entonces, si tienen 25 años, me parece que todavía califica como joven. Sí, bueno, en los oscuros años 90 hubo varios artistas que estaban recién salidos del colegio dibujando cómics para Marvel y DC. Sí. Ok. El cómic está bien, creo que por lo menos en lo que a mí respecta me costó interiorizarme o entender bien el tema del trasfondo que informa este cómic. No sé si hay alguna miniserie o algún especial que salió antes que esto que no leí, es posible, pero lo encontré un poco como que me metí al cine a la mitad de la película. Más allá de eso, se entiende bien, te logran incorporar la información necesaria para seguir leyendo, para entender la película mientras estás leyendo, así que bien, el dibujo, para ser un dibujante al que no conozco, me llamó bastante la atención. Creo que está bien bonito el trabajo de Dyke Ruan. Supongo que se pronuncia así, la verdad no sé. Especialmente me gusta cómo dibuja a Spider-Man. No lo podría asociar a ningún dibujante, no se me ocurre algún dibujante con el cual lo podría comparar. Pero es bastante dinámico, bastante atractivo. Para ser un artista de 26 años, Beto, es bastante competente. La verdad no habría pensado que era un artista joven por el trabajo que presenta acá. Sí, yo es que empecé a buscar, lo primero que vi fue una foto y dije, ok, si es este, se ve muy joven, ya fui a checar y sí, nació en agosto del 95. Entonces sí, es un artista bastante joven. Y sí, estoy echando un vistazo a las páginas, se ven muy bonitas. El color es de Triona Farrell, que es una colorista bastante, bastante buena. Y se ve muy bonito, sí. Yo, de hecho, estoy esperando a que saliera un segundo o tercer número antes de echarle un ojo. Ya ves que generalmente cuando son series nuevas prefiero que haya dos o tres números, no comentar sobre el uno nada más, pero sí se ve bastante bonito. Y siendo Jin Sí. Yuen Yang, sabemos que suele ser garantía de calidad. Sí. Les diría lo siguiente. Lainey Francis Yu hace las portadas y son buenas, pero creo que el dibujo interior es bastante mejor. Para que se hagan una idea. Sí, la verdad es que, pues búsquenlo, seguramente si van a la página de Marvel, como el cómic es reciente, reciente, debe haber por ahí algún preview, las primeras 6, 8 páginas, es lo que tienden a compartir. Sí. Sí, y tiene una. Bueno, como era la intención original, tiene alguna reminiscencia hacia Bruce Lee, pero no exactamente, Beto. Es como todos los artistas marciales juntos. Ok, es como una mezcla. Básicamente creo que estaba tratando de crearte la imagen de lo que uno espera ver en un artista marcial. Sí. Aparte un uso muy efectivo de líneas de movimiento, que es un recurso muy de manga, pero usado al estilo occidental. Entonces no sé, se ve muy atractivo el dibujo. Sí, te diría que no sé cómo lo consiguen, no sé si es un efecto que hace el colorista o es parte del original. No estoy seguro de si hay aquí aguada de tinta o algo de acuarela, pero esta imagen así como de colores difuminados, como pintados sobre alguna superficie áspera, me agrada bastante, creo que da un resultado muy interesante. Como digo, no estoy seguro si es el efecto que produce una vez que se aplica el color sobre algo que tiene aguada de tinta. Es posible, es una de las alternativas, o si es derechamente la forma en la que decidió plantear el trabajo de color, la colorista, pero se ve muy muy bien. Tal vez un poquito oscuro, pero muy bien. La verdad es que luce bastante atractivo. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? ¿Partimos con lo bueno o con lo malo? Partamos con lo malo, porque de ahí lo podemos subir. Yo estoy casi seguro de que ya no quedan Snyder Bros. Escuchando este podcast, pero nada más quiero Si comentar que para que. existen, no son capaces de levantar la mano, Beto. Sí, lo sé, pero bueno. Pues cometí el error, porque ahora en retrospectiva lo fue, de ver Okay, ¿viste Army of the Dead. Army of the Dead? Okay, yo no lo hice. Mira, yo aquí, la única buena película que realmente es buena de Zack Snyder Dawn es of Dawn the of the Dead, Dead. la primera. Entonces, digo, puedo tolerar en términos generales 300. Todo lo que está mal con esa película está mal desde la historia de origen, entonces no había mucho que hacer. Era un espectáculo visual, es lo que es, no más. Y yo por eso siempre he dicho: si se trata de algo visual, no hay problema, no le pidan que cuente historias. Y Dawn of the Dead lo hizo, contó una historia. Después de ver Army of the Dead, creo que hay que revalorar aquella y considerar que todo lo que sucede en Dawn of the Dead es a causa del guión de James Gunn, no el trabajo de Zack Snyder, porque Army of the Dead no tiene pies ni cabeza, carece de lógica interna y comete el peor pecado que puede cometer una película de zombies en dos vertientes. Uno, ¿con qué demonios llenas 2 horas y media de historia en una película de zombies? No lo Y sé, Beto, dos, con humanos, supongo. ¿Cómo tomas un concepto que para fines prácticos es Deadman's Eleven? Es, vamos a agarrar Ocean's Eleven y hacer una versión con zombies y hacer que sea aburrida. Ok, ¿no Bueno, habrán hecho los 12 del patíbulo en versión zombie? no sé. Es que casi cualquier cosa puede ser una versión zombie y hacer que sea entretenida. Ese es parte del encanto que hace que los zombies sean populares. Pero ¿y si lo Agrégale zombies a dirige? algo. Si lo escribe y lo dirige un zombie, tal vez ahí no funcione. Pues, mira, la razón por la que es larga es: uno, tiene muchas secuencias en cámara lenta que te puedes haber ahorrado. Y la otra, tiene una tendencia a hacer los montajes de acción como si fueran videoclips con la canción completa. Y perdón, pero eso es algo que pueden hacer mucho mejor gente como Quentin Tarantino, Creo que James Gunn, Guy Ritchie. eso es algo que vi en Justice League, Beto. Es que hay películas en las que funciona, pero porque va con el tono de la película. O sea, si ves una secuencia que es un videoclip de acción, en una película de Guy Ritchie, encaja, tiene todo el sentido del mundo. Cuando tienes una película que es seria, oscura y violenta, y haces un corte para hacer un montaje matando zombies a ritmo de Viva Las Vegas, rompe el ritmo de lo que estás haciendo. Entonces, ese es el problema. No, no Me sabe lo habría que quiere hacer con la gustado historia. que fuese más rupturista Beto y en vez de Viva Las Vegas hubiese cantado Guadalajara. Lo que pasa es que la película tiene lugar en Las Vegas. Ok. Entonces, el soundtrack está lleno de obviedades. Termina con Suspicious Minds la película. Entonces, no puede ser una película en Las Vegas y omitir a Elvis porque no estarías usando los suficientes clichés. Sí, no. Entonces, esa es la cosa. No tiene caso hablar mucho más de la historia. La historia tiene que ver con algunos exmilitares que son contratados por un millonario que les dice que ya el seguro le pagó el dinero que perdió cuando tuvieron que evacuar la ciudad, pero que hay 200 millones de dólares encerrados en la bóveda subterránea de su casino en Las Vegas, y le ofrece a un exmilitar, interpretado por Dave Bautista, que reúna un equipo, entren, y si logran sacar el dinero, le va a dar 50 millones para que los reparta con su gente como él prefiera. Esa es la premisa de la historia, pero tiene tantos absurdos en la construcción de la historia que es el señor Bly Tanaka, se van a meter al Bly Palladium, creo que se llama, es su propio casino, y tienen que llevar un experto en cajas fuertes para que abra la caja fuerte. Si es tu Espérate, ¿y casino, por no qué el deberíamos jefe del asumir. casino no les da la clave del casino si les mandó a robarse la plata? No lo sé, fue lo que dije, ok, es tu casino, es tu caja fuerte, ¿por qué tienen que haber un especialista Ok, para que abra la caja tendría, fuerte más segura por qué del no por mundo? último dijeron que era una apertura biométrica que solo la podía abrir él y que él no iba a ir? Ay, por ahí lo podrían haber salvado. Podías haber dicho tantas cosas, pero no. Era pretexto para tener un alemán y decir que la caja fuerte la creó un alemán y la caja se llama Gotterdammerung, porque pues obviamente es una referencia al Ah, anillo de por los supuesto que Nibelungos. tenía que ser Gotterdammerung. Ah, por Dios, Beto. Y eso tenías el pretexto para tener un alemán que fue el que tuviera que abrir la caja. Entonces, no sé, hay Espérate, tantas Beto. inconsistencias y. Dime que no volaron la caja mientras tocaban las Valquirias, Beto. Dime que no pasó eso. No, yo estaba temiendo que lo hicieran. No, no que la volaran, porque sí la abre, pero yo dije, si empieza a sonar la marcha de las Valquirias mientras abren la bóveda, apago esto y no termino de ver. Pero no lo hice. Tal vez si lo hubiera hecho, me pude haber ahorrado 40 minutos de película, que de todos modos ya no se ven de nada. Pero la cosa es que es una película muy aburrida. Zack Snyder no sabe escribir personajes, no sabe dirigir personajes. Intenta hacerlo, intenta crear un conflicto emocional aquí con una historia de padre e hija, que nunca funciona porque a los 5 minutos que conoces a la hija, esperas que alguien le dé un plomazo o se la coma un zombie. No la soportas. Entonces, si el corazón de tu película es un personaje insoportable y que solo estás pensando en que se la trae un zombie, tienes un problema. Entonces, toma demasiado tiempo tratar de construir relaciones que no explora con personajes huecos. Y eso es lo que hace que la película se vaya alargando y alargando y alargando. Beto, entonces, si siente curiosidad... Yo supongo que Snyder vio Aliens 2. ¿Entiende la diferencia entre Newt y Paul Reiser, cierto? Sí y no. Tomando en cuenta que uno de sus personajes es un clon de Vázquez, aventado ahí en medio de zombies en lugar de aliens, asumo que sí la vio. Ok. Porque tal cual, el personaje que aquí se llama Chambers es un clon de Vázquez. Y sus secuencias de acción están bien. La cosa es que es una película que tiene buenas secuencias de acción y que tienes que pasar 20 minutos de exposición aburrida entre una y otra. Entonces, si sienten curiosidad, yo les recomiendo que la pongan, vean el prólogo en el que explica qué fue lo que pasó, de dónde salieron estos zombies, porque no es una secuela a Dawn of the Dead, como se había especulado por ahí, es una historia aparte. Entonces tiene un prólogo, también algo largo, pero que te explica claramente qué fue lo que pasó, y tiene un montaje musical con la caída de Las Vegas. Ese es lo mejor de la película. Eso, y después de que empieza y trata de presentarte a los personajes y demás, cuando el millonario japonés que los contrató, que por cierto es el quien hizo el papel de Scorpion en Mortal Kombat, Hiroyuki Sanada, cuando los reúne y les explica qué es lo que tienen que hacer con su maqueta de Las Vegas, con todo y su edificio y helicóptero, les dice, lo que tienen que hacer ustedes es esto. Y es así tal cual como en una heist movie, cuando te explican cómo va a funcionar el plan y tú ves la secuencia como la están ejecutando. Después de eso, apáguenla. Ya vieron lo mejor de la película y no hay nada más que ver ahí. La verdad es que estoy diciendo esto para que se puedan ahorrar 2 horas y media de su vida, que no vale la pena. El mayor pecado que cometió. Yo espero una película entretenida, llena de buenas secuencias de acción, con mucho gore, como corresponde a una película de zombies. Tiene mucho gore, tiene buenas secuencias de acción, pero es estúpidamente larga e increíblemente aburrida. No vale la pena. Ok, Beto. Qué bueno que ya dimos ese paso. ¿Qué más querías comentar tú, Esteban? Ok, el otro cómic que es el número uno que elegí leer esta semana es Wonder Girl, con guión y dibujo de Joel Jones y color de Jordi Belair. Beto, este cómic es hermoso, como suele pasar con los cómics que dibuja Joel Jones, y presenta a este personaje que lamentablemente me perdí el resto de los números de Future State. En algún momento me voy a poner al día, pero es un personaje que aparecía como la Wonder Woman del futuro. Aquí la están presentando varios años antes, el universo DC actual, y está bastante bueno este cómic. La verdad es que no entiendo exactamente el contexto de la aparición del personaje. Esa es la parte que me falta. Pero no tiene mucha importancia a efectos de entender la historia. Eso basta con entender que es un personaje nuevo, que va a ser Wonder Girl, y que su aparición o su llegada a un lugar en particular genera muchísima ansiedad en una multitud de seres poderosos. Entonces, ella simplemente está haciendo un viaje de descubrimiento. Quiere conocer su herencia cultural. Quiere viajar a Brasil y conocer a su familia original, porque al parecer nació y creció en Estados Unidos a pesar de ser de padres brasileños. Entonces, en este viaje algo despierta en el universo místico, mágico de DC, y hay muchísimas figuras mitológicas que tienen un interés en que este viaje de descubrimiento termine mal para ella, porque tiene miedo de lo que se va, de aquello en lo que se puede llegar a convertir. Así que esa es la premisa de este primer número. Como dije, el dibujo de Joel Jones es, como suele ser, maravilloso. Y el color también, Jordi Belair, una de las mejores coloristas del medio, así que está bastante, bastante bien este cómic, Beto. Las mujeres son hermosas en este cómic, la totalidad de ellas. Sí, no, vamos, creo que Joel Jones es incapaz de dibujar a una mujer fea, o al menos eso es lo que hemos visto a lo largo de los años. No, creo que es absolutamente capaz de hacerlo, solo que no lo hace. No tiene deseos de hacerlo, me refiero a que no, cuando digo es incapaz no me refiero a que no tenga la capacidad técnica, me imagino a que prefiere estar dibujando mujeres hermosas que dibujar mujeres feas. No se atreve a hacer mujeres feas. Se llama chiste malo, Beto. Se llama chiste malo. Y le dice lo que se hace con un chiste malo, Esteban. Lo asesina sin misericordiamente antes de sacarlo por la puerta de atrás. Ok. Y el último cómic que me gustaría comentar, aunque no sé si quieres comentar algo antes, Beto, es el de Nightwing. Ok. El otro, pues más o menos rápido, de las series de lanzamiento reciente, la que me leí, lo que va hasta ahora, Radiant Black. Esta serie de superhéroes de Kyle Higgins, publicada a través de Image, que me sorprendió bastante. Yo cuando había visto las portadas pensé que iba a ser algo, no sé, como más, con mayor influencia de este tipo de series, onda Power Rangers, por ejemplo, Ultraman, y no, nada que ver. El diseño así muy estilizado del traje, pues no tiene mucho que ver con eso. Es una historia tradicional de superhéroes. Y los primeros cuatro números, lo que te cuento es el origen del personaje, con un twist inesperado al final del cuarto número. Es un cómic que vale bastante la pena, es muy, muy entretenido. Y lo que tiene en particular es el hecho de... que creo que esta es la parte que es interesante, que el hecho de que se haya tomado el tiempo para crear personajes que fueran interesantes, más allá del ser un superhéroe, ¿no? Es algo que a lo mejor, por ejemplo, el trabajo que se hizo de desarrollo de personajes con Invincible, que es algo que fue parte del éxito que tuvo la serie de televisión, creo que es algo que está presente aquí. No es un personaje tan joven, no cae tanto en el molde del héroe juvenil que está tratando de aprender a usar sus poderes. En este caso se trata de alguien ya de algunos años más. Es un aspirante escritor que después de que se muda a Chicago no logra hacer que despegue su carrera como escritor, y una vez que se ve ahogado por las deudas tiene que regresar a casa de sus padres en un pequeño pueblo poblado allá a las afueras de Chicago, mientras intenta poner en orden otra vez su vida. Mientras está ahí, se reencuentra con sus amigos de la juventud, salen a tomar unas copas y encuentran una esfera negra brillante flotando en la calle. Van a ver qué es lo que es, y él extiende la mano y lo toca y es envuelto por un traje. Antes de que se encuentre, pues resulta que el traje le da algunas habilidades, como el hecho de poder levantar un tren entero sin el más mínimo esfuerzo. Puede volar y pues tenemos esta historia de un tipo que en el fondo es una muy buena persona, que de repente se encuentra con grandes poderes y no sabe qué hacer con ellos y está tratando de aprender a usarlos. Y hacia el final empiezas a entender un poquito de dónde viene, con una advertencia de por qué razón puede ser que haya recibido estos poderes. Y cuando crees que ya entendiste por dónde va la cosa y cómo va a funcionar, el cuarto número, que es el último que se va hasta la fecha, cierra con un giro argumental completamente inesperado, que tal cual cumple la promesa de su último capítulo, que se llama Todo Cambia, lo cual es completamente cierto. Entonces están a tiempo de echarle un vistazo. Según entiendo, los primeros cinco números van a ser compilados en el primer TP. Dependía mucho de la respuesta que tuvieran los números 4 y 5 que iba a pasar con la serie, y se va a prolongar al menos por un tiempo más. Decía Kyle que la historia la pensó de forma modular, de tener finales parciales, pensando en que en cualquier momento, si la serie deja de venderse, la pueda cancelar sin dejar realmente muchas cosas sueltas. Pero la verdad es que vale bastante la pena. Si le pueden echar un vistazo, se las recomiendo bastante. Radiant Black, publicada por Image Comics, y donde está haciendo equipo con Mike Costas, un dibujante a quien yo no ubicaba en ninguna parte, que tiene un estilo bastante, bastante limpio y atractivo. De repente es un poquito disparejo porque tiene algunas influencias de manga que de repente en algunas páginas parece como que se ven fuera de lugar. Pero en general me parece que es un cómic bastante atractivo, que vale mucho la pena que le echen un vistazo, sobre todo si son fans de los superhéroes y les gustaría echarle un vistazo a una historia con un origen fresco y lejos de todo lo que estamos acostumbrados a ver en Marvel Odyssey. Pero te entendí, Mike Costa, que ese es un escritor que hizo algunos cómics de J. Joe, ¿Marcelo Costa? Ah, perdón, sí, Marcelo, y es brasileño, si no entendí mal. Okay. Es Marcelo, Mike es escritor, efectivamente. Ok, Beto. El otro cómic que creo que lo podríamos comentar en conjunto es el cómic de Nightwing que está publicando DC, que está muy bueno, Beto. El arte creo que es excelente de este cómic, la verdad me encantó el dibujo, pero me gustó más todavía el color. Creo que el color es lo que lo separa de, wow, de un montón de cómics de DC que han sido tan oscuros y deprimentes. A pesar de ser Bloodhaven, que es como el sucesor de Hub City, como el peor lugar del universo DC, el color que hace Adriano Lucas de tratar de crear esta ciudad, no sé, viva, activa, y no sé cuál es la influencia en qué se inspira exactamente, pero da la idea de estos colores de neón de ciudades grandes como Nueva York. Bloodhaven no se supone que sea una ciudad tan grande en todo caso dentro del universo DC, pero para efectos de la historia funciona súper bien. Y específicamente la historia es Nightwing en Bloodhaven enfrentándose nuevamente a este personaje que la verdad, bueno, hace muchísimo tiempo murió, que es Blockbuster, que es el gran, es como otro Kingpin, en el fondo es eso, una nueva versión del Kingpin. Ya fue Kingpin, Kingpin, luego fue Lex Luthor. Ahora hay otro más que es Blockbuster, que viene a ser como ni siquiera el tercer Kingpin, es como el décimo, pero dentro de la historia funciona bien. Fue el gran archienemigo de la serie original de Nightwing, la de Chuck Dixon, y por obra de los nuevos 52 y otros cómics que vinieron después, está vivo de nuevo. Y aquí esta historia arranca con un golpe al hígado, como hablábamos en el episodio que todavía no pueden escuchar, si no son nuestros patrocinadores del regreso de Tierra Prima. Con la muerte de Alfred, que probablemente no va a ser definitiva, pero al parecer no quieren revertir todavía. Donde Nightwing no estuvo presente en la lectura del testamento de Alfred y llega Bárbara Gordon a llevarle la información de lo que se divulgó en esa lectura de testamento. Y lo que descubre es, por un lado, que ahora nuevamente es millonario y que pasa a ser secundario, porque lo más importante es esa carta, Beto. Esa carta que es un golpe al hígado, un golpe al corazón. Alfred diciéndole que bueno, que lo admira, lo respeta, lo quiere, le gusta como es y quiere, confía en él para que administre el dinero que él logró recaudar cuando estaba vivo, a efectos de que haga lo mejor posible porque sabe que él, que es una buena persona, lo va a poder hacer. Así que este, que es como el mejor Batman posible, Dick Grayson, está ahí con una nueva misión, decidir qué es lo que va a hacer con recursos aparentemente ilimitados, pero si no son ilimitados, son muy, muy abundantes. Y aparece Bárbara Gordon, aparece un nuevo personaje, Heartless, que es un tipo que se dedica a robarle el corazón a la gente. No sabemos todavía por qué. Y Bruno Redondo hace un trabajo realmente muy, muy bonito. Me recuerda mucho lo que hizo David Aja. No se parece exactamente el dibujo, pero en términos de la narrativa, de darle una identidad propia al personaje, lo que hizo David Aja con Hawkeye. Crear aquí Lo que pasa es que una identidad para estás pensando en Bloodhaven que y las escenas de acción de Nightwing. estás pensando en la combinación de escenas de acción, el hacer que el entorno sea importante y en que también adoptó un perrito. Sí, la asociación con Hawkeye creo que es inevitable. Para los que leyeron ese excelente cómic de Matt Fraction y David Aja, este es un sucesor digno. Si no tanto en términos de ejecución, sí en términos de espíritu, ¿no? Creo que es el mismo tipo de cómic, que es algo que difícilmente veíamos en cómics de superhéroes, y a partir del éxito que tuvieron con Hawkeye es algo que se ha vuelto más común, el tener cómics en los que, a un estilo muy propio de lo que hacía Marvel, es llevar las cosas un poquito más allá, ¿no? El mostrarte que la persona debajo del traje es tan importante como el héroe mismo, y mostrar estos pequeños bocadillos de la vida cotidiana, que es en donde toma importancia la ciudad en la que se mueve. El mostrarte lo que es el entorno, qué es exactamente lo que está protegiendo, lo que implica su vida diaria con problemas cotidianos, donde puedes verlo de repente saliendo a comer o caminar por el parque, cosas por el estilo, que, insisto, es como tomar la idea básica de aquello de ver el mundo fuera de tu ventana, con el que partieron muchos cómics de Marvel, y llevarlo un paso más allá, hacer que sea tan importante lo que estás haciendo con personajes humanos, que las aventuras heroicas, que creo que en el caso de Hawkeye, el lograr balancear las dos cosas fue lo que lo convirtió en un éxito y se ha convertido en un modelo a seguir para muchas otras series. En el caso de Nightwing, no hay ningún punto de referencia que te lo muestre como un personaje similar, ¿no? En el caso de Clint es un perdedor, y es un perdedor que tiende a ser cínico, y no podría haber nada más lejos de un perdedor cínico que lo que es Dick Grayson. Es un personaje completamente distinto. Pero Hawkeye es cínico de la boca para afuera, porque no es verdaderamente cínico. Sí. Me refiero en términos de actitud. Claro, Nightwing no. Nightwing es, quiere arreglar el mundo. Es cándido en ese sentido. Bien intencionado. Y eternamente optimista. Y súper optimista. Y creo que diste un poco en el clavo ahí con el tema de darle vida a Bluehaven. Cuando introdujeron esta ciudad, hasta donde yo sé fue en la serie original de Nightwing, la idea era que fuese un poco decir, si Batman tiene Gotham, le voy a dar a Nightwing una ciudad peor que Gotham. Y eso era Bloodhaven. Y aquí Bloodhaven sigue siendo eso, por un lado, pero por otro lado le están tratando de dar alguna cualidad propia que amerite que sea salvada. Creo que eso es importante para esta serie, porque si lo transforman solamente en un tema de, pero yo soy Nightwing, pero soy mejor que Batman porque tengo una ciudad peor y yo la manejo mejor, por decir algo. La idea de que transformar a la ciudad en algo digno de salvar, encontrar aquellas pequeñas joyas dentro de la mugre por las cuales vale la pena pelear, hace que la misión de Nightwing no sea una misión puramente egocéntrica, no sea demostrar que es mejor que Batman, sino que sea una misión altruista, tratar de rescatar esas joyas de la mugre de Bloodhaven, tratar de levantar esa ciudad. Así que eso me parece que es un enfoque súper interesante que toma Tom Taylor en este cómic. Sí, que creo que, ya lo mencionamos hace un rato, si no están leyendo este cómic, la verdad es que están todavía a muy buen tiempo de empezar, apenas han aparecido 3 números, pero creo que ese es el punto, lo que lo separa de muchas otras series es el que lograron partir de un punto que es de fácil acceso, sin que sea un empiezo de cero, ¿no? Como mencionabas, la idea de Bloodhaven era darle un poquito de independencia a Nightwing como para sustentar poder tener aventuras por separado sin involucrar a Batman. Yo creo que esa fue la principal razón. No era tanto de vamos a darle su propia ciudad, sino era poder darle la suficiente independencia para que las historias no fueran ligadas. Entonces aquí creo que construyen un poquito sobre esa misma idea. En aquel entonces también tenía un fideicomiso con el que tenía acceso a dinero. Entonces se hizo de un cuartel secreto, tenía su equivalente al Batimóvil que disfrazaba de un coche que era una chatarra y demás, y aquí como que fue tomar un poquito esa misma idea de vamos a regresarnos a las bases de tenerlo de forma independiente, y eso es algo que te permite el tenerlo en otra ciudad, lo alejas un poquito de los 400 asistentes que tiene actualmente Batman, y es algo que le beneficia mucho al personaje, porque si hay uno de los protegidos de Batman que ha mostrado que puede funcionar por su cuenta y ser un personaje por lo menos igual de interesante, es Dick. Entonces me está gustando lo que ha aparecido hasta en esos 3 números, es ese interés en darle un trasfondo, no solo con la ciudad, porque estamos hablando de la ciudad, pero también el tipo de personajes, y empieza a ver por ahí a los detectives de policía, algunos de los vecinos, algunos de los comercios cerca de su casa, que son cositas que poco a poco te van enriqueciendo el mundo, pero no nada más de pensar que la ciudad es los locales, el tipo de arquitectura y demás, sino también quien la habita. Yo creo que ese es el punto fuerte. Tenemos un Nightwing bien escrito, es el personaje que ya conocemos, escrito de una buena forma, en donde lo tienes interactuando con personas conocidos, por ahí aparece Robin, aparte de Bárbara, pero creo que lo interesante es eso, el ponerlo en un entorno que te permite apreciar lo que es el personaje, más allá de la clase de héroe que es cuando se enfunda en esas mallas. Sí, pero insistir nuevamente, el dibujo de este cómic es realmente espectacular. Impresionante. No es David Aja, porque David Aja es como... No. Es como demasiado arriba, pero Bruno Redondo está haciendo un trabajo realmente excelente. Yo no recuerdo haber visto muchos cómics, estuve revisando lo que había trabajado y sí, tengo que haber leído algunos, pero nunca me llamó tanto la atención. Pero aquí sí hay un detalle en buscar formas interesantes de narrar. No son innovadoras, pero sí son poco comunes. Y las hace súper bien. Entonces, eso combinado con el aspecto del color y darle una identidad propia a la ciudad, la verdad es que me ganó inmediatamente en este cómic. Está muy, muy bien hecho. Las escenas de acción, súper bien planificadas, súper bien ejecutadas. Tiene una narrativa muy, muy simple en algunos casos. Utiliza las bases. ¿Te recuerda por qué los básicos son los básicos? Hay algunas páginas que tienen una cuadrícula simple de 6 viñetas o de 3 o 4 viñetas horizontales, que son diseños muy, muy básicos, pero lo que hace dentro de cada viñeta, el diseño de la narrativa es lo que hace que esté fuera de eso, y cada vez que rompe la estructura es para hacer algo interesante. Cuando te pone insertos para ver close-ups, un par de comentarios por ahí en tono de broma, y las secuencias de mostrarte tomas abiertas de la ciudad, incluso en el número más reciente hay una vista desde arriba donde puedes ver su departamento como si fuera el plano de una casa, que te das cuenta de la estructura básica que tiene el lugar en donde vive. Entonces es un cómic que, como dices, no se trata de compararlo, estamos hablando de la comparación con Hawkeye por la concepción del cómic en sí, porque en realidad ya que lo lees el efecto es distinto, no lo están imitando, están tomando mucho de lo que funcionó allá y aplicándolo a un tipo de historia distinta, pero sí tiene muchos puntos en común en el resultado, lo que te da un personaje que es tan interesante cuando está persiguiendo criminales como cuando está platicando con sus amigos o vecinos en su casa. Sí, y la forma en la que dibuja Nightwing se parece bastante a la forma en la que lo dibujaba Mikel Janin cuando era la serie, ¿cómo se llamaba? Cuando era Grayson. Cuando era Grayson, claro. Cuando era Grayson, pero me gusta bastante más el dibujo de Bruno Redondo que el de Mikel Janin. Creo que el de Mikel Janin a veces es un poquito tieso, podría ser, de vez en cuando, pero creo que lo de Bruno Redondo está muy, muy, muy bien. Sí, y también aquí contar también que Tom Taylor tuvo la enorme ventaja de que llegó sin mucho bombo y platillo y realmente no tenía algún punto de comparación porque venía reemplazando en el título a Scott Lobdell, entonces no es cierto, pero estaba escribiendo los últimos números, lo estaba haciendo Dan Jurgens, sí, cierto. Que no es mucha la diferencia entre Scott Lobdell y Dan Jurgens a estas alturas. Ok. Vamos, Tom Taylor suele escribir a nivel de alguien que vive en el sexto o séptimo piso de un edificio, Dan Jurgens en la planta baja y Scott Lobdell en el sótano. Pero entre el sótano y la planta baja no hay tanta diferencia. Ya el séptimo piso o el penthouse sí la... Mira, pero ocasionalmente Dan Jurgens sube al tercer o cuarto piso. Pero Scott Lobdell no sé si ha salido alguna vez del sótano. Scott Lobdell en algún momento en los años 90 tuvo algunos cómics interesantes. Después todo ha ido de bajada. Ok. Y este cómic partió, creo que con Tim Seeley, que era parte del equipo creativo de Grayson. Sí, es la serie de Rebirth, tal cual, es la de 2016. Sí, es de aquí. Sí, fue con sí. Tim Seeley que empezó. También lo escribió Lobdell, pero fue antes de Jurgens. Sí, me quedé con la XIL, pero no. Número 55, Scott Lobdell, Fabián Nicieza. Te trae memorias eso. Nicieza es demasiado buena persona y se sigue relacionando con gente que no vale la pena. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este podcast, porque ya nos acercamos a las 2 horas. Así, se nos fue, rápidamente. Hay por ahí minutos, pero nos va a quedar en lo que se ha convertido en el estándar, 1:40 y piquito. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Y nuestro Patreon, donde nos encuentran nuestros queridos patrocinadores, es www.patreon.com/comicverso, donde accederán a nuestros especiales mensuales. El próximo estará dedicado a Sweet Tooth y el anterior estuvo dedicado a los Guardians of the Galaxy. Y tenemos por ahí también un minisodio que se lo dedicamos a Invincible, que ustedes también pudieron escuchar, pero no pudieron escuchar cómo desvariábamos respecto de la editorial Bad Idea. Sí, que es que ahí sí hay versión variante del episodio regular. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, que también en Patreon tendrán acceso anticipado a los episodios de Tierra Prima. De hecho, en este momento, si ustedes están suscritos a nuestro Patreon, ya pudieron escuchar el primer episodio de esta nueva etapa. Si no es así, tendrán que esperar algunos días más. Y así es como se dará la nueva encarnación de nuestro podcast alternativo. Va a haber por ahí, en el transcurso del mes, una nueva edición de Tierra Prima. Y entre una y dos semanas después estará disponible para el resto de nuestros escuchas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.